Bienvenidos y bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll, esta noche tributo a DEFCON 2. Vamos a realizar un programa íntegro dedicado a esta banda. El motivo, la culpa de todo la tiene DEFCON 2, 20 años contra todo pronóstico, un recopilatorio donde han recogido un total de 20 temas, un poco recorriendo su extensa discografía. Además incluye otro disco, un CD. La culpa de todo la tiene DEFCON 2, un tributo que han realizado un total de 12 bandas. Vamos a ir intercalando la música de la banda con estos adaptaciones, con estas versiones realizadas por otras bandas. El tema que escuchábamos ahora mismo, Armas para el Pueblo, de DEFCON 2. Y ahora vámonos con Sociedad Alcohólica, que han versioneado Veraneo en Puerto Urraco. Sociedad Alcohólica en una noche dedicada a DEFCON 2. No he pensado nunca, nunca por nunca de matar. Nunca por nunca he pensado de matar. ¡España ya no es rojo! ¡España no es azul! Morir o matar por hacer tomas en el mar. Que no toquen las palmas si puede ser, porque es que así es más grato para nosotros, ¿sabes? Además es mucho mejor. DEFCON 2 es un grupo de música que se caracteriza por una mezcla de rap y rock. Fue fundada a finales de la década de 1980 a camino entre Vigo y Madrid. En su comienzo se llamaron Freddy Krueger y los Masters del Universo y estuvieron fuertemente influenciados por Public Enemy, Beastie Boys o Run DMC, rapeando sobre bases instrumentales de hip hop preparadas por Julián Hernández de Siniestro Total. En su segundo asalto, el sonido seguía siendo básicamente hip-hop, pero empezaron a incluir guitarras, que fueron teniendo mayor importancia en los siguientes discos, hasta acercarse a lo que es conocido como rap metal. Según una entrevista en Radio 3, es tras escuchar una colaboración entre las bandas estadounidenses de heavy metal, Anthrax, y la de rap Public Enemy, cuando deciden incluir guitarras eléctricas en sus discos. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Sindicato, al palo. tiro, viva el dinero, armas al pueblo, viva el tiro, viva el dinero. En el medio de la tierra al cordero. Armas al pueblo, armas al pueblo, armas al pueblo. Desde Bilbao, Lendakaris Muertos se unen a la aventura de tributar, de versionear a DEFCON 2. Este el tema que acabamos de escuchar, Armas para el Pueblo, claramente en el estilo definido, podríamos decir, de Lendakaris Muertos. Continuamos luego un poco de biografía de la banda, porque ahora nos llega otro de sus temas, Tú no bueno, tú no muerto. DEFCON 2, su nombre hace alusión al sistema de alertas utilizado por el Pentágono, donde el DEFCON 2 será definido como un estado de agitación global, aunque sin llegar a enfrentamientos militares entre los países. Los textos de sus letras y de los manifiestos adjuntos en los libretos de sus discos pueden resultar ofensivos, con numerosas referencias a la cultura popular, el folclore, las noticias de actualidad, la publicidad, la música, el cine, la literatura y los tebeos españoles y estadounidenses. Su álbum Armas para el Pueblo, 1994, es probablemente el primer disco español en llevar una versión en castellano de la etiqueta en blanco y negro de Parental Advisory, como la que se añade a los discos de letras fuertes en Estados Unidos, debido en gran parte a sus polémicos textos. En sus inicios, DEFCON 2 no tenía mucho apoyo de grandes medios de comunicación, con excepciones como algunos programas de Radio 3 del ente público Radio Televisión Española. Estamos en Noche de Rock and Roll, estamos en un especial de DEFCON 2. ¡Es que el mundo es solo de los guapos! ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Cojones! ¡Es el basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Qué sois ahora? ¡Putante! ¡Putante! conciencia. Protesto. Armado a conciencia, asumimos el reto. Buscaremos a la víctima del monte Taijedo. Justicia ciega. Justicia breve. Para ser mutilados ha empezado ya el baile. Empalamos cucaritas. Quemamos gimnasio y la sauna se fue en shock, Busel. Y con la parada de coto de ciclista, sobornamos a que estén de cuerdas de funambulista. Somos guerrilleros. Terrorista de ataque. Esto no es un juego. Por decreto queda prohibido ser un hombre entero. ¿Cómo? Si a veces paralítico, ciego, unidos a la causa, juntos venceremos. El capitán Silver y se puede hacer. Lo siento, la tierra nos ven orgulloso, siguiendo su paso. Podremos ser reyes, follas sin descanso. Podemos ser héroes. Somos peligrosos, somos guerrilleros. Escuchábamos a Ofunquillo desde el sur de España, otra banda realizando una versión de esta banda llamada Defcon 12. Noche de rock and roll, dedicándole un especial a esta banda, combinando el recopilatorio de sus mejores temas junto al recopilatorio de tributo a Defcon 2. La culpa de todo la tiene Defcon 2. Ofunquillo, decíamos, era quien en esta ocasión versioneaba la acción mutante de la banda. Y bueno, ya que hablamos de acción mutante, ¿por qué no escucharlo en la versión real, original de Defcon 2? Ya que este fue uno de los temas que podríamos denominarlo más importante dentro de su carrera musical. Vuelve otra vez Acción Mutante, esta vez de la mano de Defcon 2. Mensada incorpore tu dito, mensada incorpore tu dito. mutante, acción mutante, acción mutante, acción mutante. ...1993 sería el año en que cambiaría la situación de DEFCON 2... ...el director de cine Alex de la Iglesia estrenó su primer largometraje... ...Acción Mutante, encargando a DEFCON 2 el principal tema musical... ...también titulado Acción Mutante... ...Alex de la Iglesia también dirigió el videoclip de la canción... ...posteriormente participarían también en el tema musical... ...de la segunda película de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia... estrenada a finales de 1995. A esto sumarían su quinto asalto, el álbum Alzheimer y también el disco denominado Ultramemia. El Día de la Bestia, vamos a saltarnos una versión porque vamos a escuchar El Día de la Bestia de DEFCON 2. Se vuelve. En este apocalipsis no hay jinete. Y a Satán le sobran seis. sus dos sicarios, tres mortales contra el diablo. El diablo, la bestia. El diablo, la bestia. El diablo, la bestia. El diablo, la bestia. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Una motosierra, películas de vísceras en vez de concursos y sexo en lugar de toros y fútbol. No queremos más de lo mismo, de proliferar a tanto cretino. Hoy no es el día ni la hora adecuada para aguantar a tanto boca chancla. El condón no es tan equivocado, ni mucho ni menos, sino todo lo contrario. Porque la doctrina siempre estuvo el enemigo organizado, sobre aburrido. La tontería, solo hay de condón, o de color, no y de ti depende el color del futuro. Poco pan y décimo circo, poco pan, poco pan, poco pan y décimo circo, poco pan, poco pan, poco pan y décimo circo, poco pan, poco pan, poco pan y décimo circo, poco pan. Es un televisor. Quemar en la droga al señor decano, que le corten a torrero las orejas y el rabo. No te liquilla en el coral y le sale condones a su santidad. Consoladores en vez de silicio, hojas del clima en el catecismo. Y en lugar de tanta novillada, carreras de saco entre embarazada. Hágase la luz, la tierra es plana. Y doctorarse no vale para nada. El onanismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría. Poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan, poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Volviendo al sur, nuevamente en esta ocasión Narco se atreven con Poco Pan en esa en ese disco recopilatorio tributo a Defcon 2, La culpa de todo la tiene Defcon 2. Noche de rock and roll especial Defcon 2. Veraneo en Puerto Rico, pero en esta ocasión ya no es Sociedad Alcohólica, que anteriormente había sonado versioneándolos. Ahora vámonos con el tema original, Veraneo en Puerto Urraco, Defcon 2. España ya no es roja, España no es azul. España ahora y siempre es negra como el betún. Veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. Subnormales, amas de casa que vacían a sus hijas porque están poseídas. Disparo al limpiabotas que quería ser torero por herencia. Miserables por un poco de dinero. Apuñalas a tu padre, a navajas a tus hijos. Y en algún lugar del limbo está Paulino diciendo soy contento. Estos son mis niños. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. En 1998 apareció De Poca Madre, que confirmó la consolidación de su estilo, mezcla de rapeo a tres voces, guitarra metal y bases de hip hop. La banda se separó temporalmente en 1999 dejando un recopilatorio, Dogmatofobia. Tras unos años en silencio volvieron en 2004 con el disco Recargando. Durante esos 5 años de separación, los miembros de la banda se embarcaron en diferentes proyectos, entre los que destaca la formación Strawberry Hardcore, fundada por el cantante César Strawberry, el guitarrista Manolo Tejeringo y el batería Kike Tornado, DJ Banda continúa a día de hoy en paralelo con Defcon 2. 2006 editarían su 6 Dementes contra el Mundo, disco en directo recopilatorio de su carrera. Su último disco, Hipotécate Tú, fue publicado el 10 de febrero de 2009. A día de hoy, Defcon 2 nos ofrece La culpa de todo la tiene Defcon 2, 20 años contra todo pronóstico. Versión, toca versión, vamos a escucharla. Si adivinas, adivinas, luego te digo quiénes son. Porque no me interesa, porque no me acostumbro a poner buena cara a su mundo, mundo chungo. Desde hace algún tiempo estoy descubriendo que un tufo muerto envuelve mi cuerpo. Algo muy mío se me descompone, aunque yo me esfuerce porque no se note. Me huele podrido debajo del pelo, y no es por la roña ni las rastas que tengo. Me huele podrido debajo del pelo, será por el tiempo que hace que no pienso. Será por lo mucho que he ido cambiando, desde que aparqué el cerebro en mi cráneo. Me miro al espejo, no me reconozco, no por el olor, sino porque soy otro. Me he abandonado las convicciones por las que luché y ven tiempos mejores. Me he dado un giro hacia un mundo extraño que me ha transformado en supervillano. No sé qué pasa, no sé qué tengo, al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo, al enemigo lo llevo dentro. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Ese verdugo lo llevo yo dentro. Soy uno más de tantos enfermos, y como enfermo paso por bueno. Me he acostumbrado a ser depravado, un trayecto y desconfiado. Nadie se asombra ante mi carácter, porque yo soy como los tipos normales. He traicionado a buenos amigos, he maltratado a seres queridos, me he humillado, he despreciado, y la vanidad me han deslizado. No logro entender cómo he caído, o en la trampa de convertirme en cretino. Soy imbécil, qué disgusto, mea culpa, mal asunto. No sé qué pasa, no sé qué tengo, o el enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo, o el enemigo lo llevo dentro. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Si no sabías quién era, estábamos escuchando a Hueco, el que fuese cantante de Sugarless, versioneando, uniéndose a La culpa de todo la tiene Defcon 2, este CD tributo, Demasiado humano más Mundo Jungo, los dos temas continuados de Hueco. ¿Un poquito más de biografía o un poquito más de nada? Vámonos mejor un poco, con un poco más de música, que luego hay tiempo para seguir hablando de la biografía. Hemos casi tocado los temas más importantes dentro de su carrera. Yo creo que vámonos con algo un poquillo más actual, como fue Ellas denunciaron a Def Con 2. Tampoco el límite se muere joven, el que es medio bobo y no toma tibole. Odio a los mártires del rock, odio a los mártires del rock, odio a los mártires del rock, odio a los mártires. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sid Vicious, Bon Scott, Freddie Mercury, Johnny Thunders, Jim Morrison, Kurt Cobain. Es un apostolado, supone un sacrificio hacerse millonario, siempre llorando en la limusín, muy deprimido entre actrices de cine, firmas cheques, firmas contratos, si manager te pagan con chutas de jaco, sexo, drogas y rock and roll, o acabar como Strawberry cantando hardcore. Ya lo decíamos al principio, diferentes estilos musicales versioneando a Defcon 2, La Cabra Mecánica también se atreve, y aquí lo teníamos recién escuchado uno de sus temas, uno de los temas de Defcon 2, Muertos del Rock. Acabando con la biografía, a decir que junto con Acción Mutante y El Día de la Bestia también aparecieron bandas sonoras, incluidos temas de Defcon 2, Tú no bueno, tú no muerto, usada en la banda sonora, en los créditos de la película Tú no negro, la canción No digas nada de No digas nada de Felipe Jiménez Luna, y Los días pasan mal, banda sonora de la película A todo gas 4, aún más rápido. Ken, guitarra, Peón Curso, voz, DJ Beatmaker, Kiki Tornado, batería, J. Lándalus, bajo, Marcos Masacre, voz, y César Strawberry, también a la voz. Han pasado por la banda muchísimos componentes. Vamos a escuchar un poco de música y vamos cerrándolo esta hora dedicada a Defcon 2, a sus 20 años de carrera, incluidos también con este CD recopilando un tributo de diferentes bandas. We'll be right back.